Bien, seguimos aquí, ahora sí, en el primer segmento del programa. ¿Está todo bien, no, Fer? ¿Todo perfecto? Bien. Entonces vamos a presentar a dos compañeras. Yo puedo decir que son compañeras porque son socias, además, de All Boys. Vamos a presentar a Mariana Fiordelisi y a Eliana Sabakovsky. Ellas después nos dirán cómo van a ir contestando las preguntas y cómo se presentan, pero en este momento, que es el inicio, las presento a ambas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. No reconozco la voz de cada una. Soy Mariana. La verdad los escucho un poco bajo igual, pero nada, sí. Bueno, Mariana, ahí le decimos a Fer que suba un poco el retorno. Y Eliana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la mesa. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de poder comentarles un poco de la iniciativa que hay en el club. Bueno, de nada, por supuesto que el espacio de hora libre y la retaguardia siempre está abierto para este tipo de iniciativas. Bueno, Mariana, Eliana, a ver, ustedes están dentro de un espacio que se llama Espacio All Boys Género y Diversidades, ¿sí? ¿Por qué motivo se tomó la decisión de comenzar a construir un lugar en All Boys de este estilo? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, te cuento. La verdad es que veníamos viendo los cambios sociales que se vienen dando, las iniciativas de otros clubes. Nosotras somos socias, la mayoría somos socias e hinchas que vamos a la cancha y participamos mucho de los espacios del club. A raíz de esto y como también una voluntad de la comisión directiva que empezó el año pasado cuando asumí esta comisión directiva de constituir una subcomisión de la mujer, nos pareció que el club no podía quedar afuera de estos cambios sociales y que era necesario un espacio que le otorgue al club una perspectiva de género y una inclusión completa de todos y de todas y de todes. Lo cierto es que el club viene desarrollando su rol social durante este tiempo de pandemia más que nunca. Creo que todos están al tanto que se vinieron realizando ollas populares. Y también un poco me parece que el rol social del club pasa por esto, ¿no? Para adentro y para afuera, y crear un espacio donde las mujeres y diversidades se sientan representadas y encuentren un lugar en el club, tanto las personas que integran el club como los vecinos del barrio. Nos parece importante integrar el club al barrio también. Ustedes escribieron un manifiesto, ¿sí? Una suerte de manifiesto, una suerte de carta de presentación que nos la hicieron llegar y que nos permitió conocer un poquito más de qué se trata este espacio que ustedes han construido. Y allí hablan de una metodología transversal, ¿sí? La transversalidad es algo que siempre es interesante plantearlo, pero ¿a qué se refieren cuando dicen esto? Sí, obviamente compartimos la idea que estás diciendo de transversabilidad. Justamente lo vinculamos a que el espacio no solamente tiene que ser pensado para un área específica del club, sino que tiene que ser para todas las áreas. A veces uno vincula al club con cuestiones netamente al fútbol y la realidad es que hay otras actividades, otras cosas en las cuales encarar, y creemos que la cuestión de género y diversidad debe tocar a todas las áreas del club. A eso nos referimos justamente cuando se habla de una metodología transversal. Y al plantear esta metodología transversal, ¿se han encontrado con algún tipo de dificultad? Yo sé que recién están empezando, pero ¿han encontrado alguna dificultad? ¿Se imaginaban alguna dificultad que ya apareció o se imaginan alguna? Nosotros venimos, la verdad, por suerte, trabajando con comisión directiva codo a codo. De hecho, ayer se lanzó el departamento, que es institucional, donde nosotras vamos a tener un espacio, el Departamento de Equidad y Género del club, que va a ser un poco más amplio que solo cuestiones de género y diversidades, que es nuestro enfoque principal. Y lo cierto es que en comisión directiva nosotros encontramos muy buena recepción desde que presentamos un proyecto de protocolo, de todas las iniciativas que venimos planteando. El martes vamos a tener una capacitación, el Zoom de lanzamiento, una capacitación en género que da la Secretaría de Deportes de la Nación y que van a hacer todas las autoridades del club, los deportistas. La verdad es que desde el club encontramos muy buena recepción pero no somos ingenuos, sabemos que siempre va a haber voces que se van a levantar, que el feminismo a veces no termina de comprenderse y que se empieza a creer que es una lucha contra los hombres, cuando en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con poder encontrar espacios de equidad y de igualdad de oportunidades para todos. Nos parece que es necesario que se incremente la participación de las mujeres y diversidades en los ámbitos del club, y fomentar esa participación y que todos se sientan cómodos y construir un espacio libre de violencias. En ese camino vamos a trabajar. Sabemos que algunas resistencias vamos a encontrar. Yo creo que a veces los hombres o algunas mujeres también creen que esto tiene que ver con unas luchas de poder y ciertamente no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todos podamos ocupar los espacios que nos corresponden como personas libres e iguales. Y me parece que ahí es donde nosotras vamos a trabajar y hacerles entender que incluso las masculinidades como están conformadas hoy en día también repercuten en la vida social, psicológica y emocional de los hombres en su perjuicio. Entonces me parece que este cambio y este camino al feminismo tiene que ver con eso. Nosotras militamos un feminismo popular, con lo cual entendemos que tiene que ir acorde y acompañado de un montón de cambios sociales y que no se basa solo en cuidar derechos individuales de las mujeres. Tomando algo que ahí planteabas, Mati, cuando quieras me decís, tomando algo que ahí planteabas con respecto a la masculinidad, ¿no? Y me llamó la atención algo que plantean, no es que me llamó gratamente la atención, algo que plantean en el comunicado, en esta carta que escriben, que para mí tiene que ver con deconstruir un montón de cuestiones con respecto a relaciones machistas y patriarcales. Entre hinchas de otros clubes, ¿no? Ustedes le proponen entre acciones a llevar a cabo algo concreto que tiene que ver con una vinculación con Nueva Chicago, ¿sí? Con el club Nueva Chicago, con el cual se ha tenido una histórica rivalidad, y de hecho mis dos amigos y compañeros que están del otro lado escuchándolas son hinchas de Nueva Chicago, entonces saben de lo que hablamos. ¿Creen que esto tiene, digamos, forma parte de este proceso de deconstrucción al cual apunta este espacio, de esta masculinidad hegemónica, de estas relaciones violentas entre hinchas de diferentes instituciones? La realidad es que la idea es trabajar con otros equipos, ¿sí? Se planteó la idea de poder trabajar con Chicago. Creemos que hoy, como contó antes Mariam, la idea de a poco es tener contacto con otros clubes. Creemos que también el rol social de los clubes hoy atraviesa esta temática. Y con respecto a tu pregunta, creemos que hoy con Chicago hay una rivalidad, no somos rivales, no enemigos, sí, la rivalidad está en la cancha, los 90 minutos que dura un partido, sí, creo que la causa a la cual a nosotras nos une es una causa con una acción social mucho más fuerte que una rivalidad netamente futbolística. Creemos que hoy con otros clubes hay que ir tejiendo puentes, hay que ir tejiendo caminos, creando puentes, y que está más allá de una rivalidad futbolística que existió y va a existir siempre, porque bueno, el fútbol tiene esas cuestiones que van a estar, pero creemos que lo nuestro va por otro lado, va por una cuestión de a poco ir cambiando la mentalidad, y bueno, justamente creo que sería como un granito que con una cuestión como la equidad y el género se pueda llegar a ir rompiendo esta rivalidad que existe, capaz. Y yo voy a agregar algo a lo que dijo Eli. Dale. Primero, que nosotras venimos trabajando en algunos aspectos y ya estuvimos participando en algunos encuentros con compañeras de otros clubes. Lo cierto es que en la construcción del protocolo también nos ayudamos mucho a las herramientas que ellas nos brindaron, y nosotras ahora brindamos herramientas a otras compañeras que aún no tienen protocolos en sus clubes. Nosotras tampoco, igual, estamos en camino de aprobación. Pero lo cierto es que, bueno, creemos que es esto, que el camino y la construcción es colectiva, creemos que tiene que ver con un cambio social, y lo mismo que te decía respecto de las ollas y ese rol social, no sé si tuvieron oportunidad de ver que en algunas fechas patrias, Al Boys, junto con otros clubes de la zona, como Vélez, Ferro, Comunicaciones, La Madrid, Argentinos, espero no olvidarme de ninguno, estuvieron organizando conjuntamente las ollas populares con, bajo la línea, una sola camiseta. Y me parece que también en ese sentido las cuestiones de género y diversidades tienen una sola camiseta. Otra cosa que me llama la atención en Viola, digamos, en lo que dicen, es hablar de constituir una genealogía de las mujeres en el club, que está buenísimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Que estaría buenísimo también que se replique en otros clubes, si es que no se hace también. Nosotros dentro del espacio tenemos algunas compañeras que están en prensa oficial del club, Sabrina y Belén Otero, y estuvimos revisando con ellas y charlando las páginas del club, y ciertamente no hay presencia femenina casi en ninguna parte. Sabemos que los chicos que vienen organizando el museo están averiguando y estuvieron averiguando y en contacto con algunas futbolistas de Albois y otros momentos, donde de hecho en el club jugó en el 96 Mónica Santino. Y Albois es un club pionero en fútbol femenino y ciertamente eso no está reflejado en ninguna cuenta ni ninguna publicación del club, y entonces nos parece que también en ese aspecto de comunicacional nosotras tenemos como la responsabilidad y la tarea de visibilizar a todas las mujeres que fueron construyendo el club junto con los hombres y que realmente no se las vio y no se las ve. Entonces me parece que es importante construir esa historia y saber que también nosotras somos parte de la historia, del presente y del futuro del club. Mati. Sí, no, ahí, bueno, las saludo a las compas, nada, un placer todo lo que están planteando y la manera en que lo están contando, y pensaban esto, ¿no?, que hablaban recién de la construcción de la identidad de los clubes, que estos clubes, estos clubes terminan siendo como, teniendo una función social, barrial importante, Chicago, Albois, Ferro, bueno, Vélez, alguno que otro que ha podido levantar un poco más el piné en materia económica o en materia profesional relacionada a lo que es el fútbol de primera, pero en este último concepto me parece interesante. La construcción de la identidad de estos clubes son atravesadas, históricamente por las mujeres, y digamos, no se puede plantear solo la identidad del club con el fútbol profesional, así que nada, me parece un trabajo excelente el que están planteando, y en este sentido, yo sé que en este contexto de COVID y demás y de aislamiento social es complejo, pero si están planeando acciones en concreta con estos otros clubes, sea Chicago o el que sea, digo, como esta conificar en las ollas populares, digo, si se está planificando para que en algún momento cuando podamos volver a reunirnos, actividades de algún tipo de intercambio o de, bueno, nada, de charlas, de trabajo con estos otros clubes y empezar a desmitificar esas rivalidades que tienen que ver con el patriarcado y no con lo que pasa realmente en los clubes, ¿no? No, sí, claro, en ese sentido yo en términos personales y vengo participando de la coordinadora de hinchas, de la mesa de gente, de mujeres y de género, y como decía antes, hace poco tuvimos una reunión con las chicas de Vélez, por Zoom, fue una charla bastante interna para ver cómo venían funcionando ellas, cómo veníamos funcionando nosotras, y estuvimos participando de otros encuentros, pero que se hicieron, encuentros nacionales de clubes y demás, pero la idea sí, o sea, hoy en concreto todavía no tenemos planificado una acción concreta con los otros clubes, pero estamos en contacto, en constante comunicación con las chicas de los otros clubes, y en esa línea la idea es ir entre trabajando todas juntas, quizás en un momento hacerlo como hacemos lo de las ollas, en un principio zonal, con los clubes que están cerca, para llegar a la comunidad, o hacer algo más amplio. Pero la idea, no solo desde las mujeres que estamos trabajando en el club, sino desde todas las mujeres que vienen trabajando en el club, en todos los clubes, es construir este espacio desde un lugar de sororidad, colaboración, tejiendo redes. Y ciertamente me parece que eso es una enseñanza que deja el feminismo en general a toda la construcción política. Me parece que ahí, incluso en todos los lugares y en todos los espacios políticos, hay una diferencia en la construcción que hacen las compañeras y que a la construcción que hacen los varones, a veces, que tiene que ver con esto, con que entendemos que nos necesitamos todas, que todas tenemos un mismo objetivo y que construimos desde un lugar, quizás si querés, con una energía femenina respecto a esto que decimos de más comprensión, de escucha, de entendernos, acompañarnos. Me parece que tiene que ver con eso, y ese es el camino de solidaridad y de compromiso que todas ejercemos en nuestros clubes y que vamos planificando para acá, trabajar de acá en adelante, sin fijarnos si yo estoy hablando con alguien de Chicago o de Argentinos o de Chacarita. O sea, la idea es que todas bajo la misma camiseta para tener lugares en los clubes y que realmente todas podamos estar y participar de los clubes, porque como ayer salió en la presentación del departamento, claramente la pasión no tiene género. Retomando un poquito, y de mi parte les hago las últimas dos, y después si Pati quiere completar, por supuesto, les hará las preguntas que restan. Por un lado, retomando esto que decían con respecto a esta construcción desde ciertos parámetros femeninos, sin caer en esencialidades, pero entendiendo perfectamente a lo que van, ¿cuál sería el rol de nosotros, los varones, ¿sí? ¿Qué podemos aportar y desde dónde? Sin estorbar, sin maizplanear y todo lo que ya sabemos y que estamos casi acostumbrados a hacer, lamentablemente. Y por último, ustedes son un espacio de género y además plantean diversidades. Bueno, se ha avanzado muchísimo con respecto al feminismo. Noto yo, y esta es mi lectura, un poco menos, tal vez, con respecto a la diversidad de género, a la tolerancia con eso. ¿Cómo ven esto en All Boys y en otros clubes? ¿Sí? O sea, por un lado, ¿qué podemos colaborar los varones? ¿Cómo podemos colaborar? Y por otro lado, ¿cómo ven esta lucha por aceptar la diversidad de género en All Boys y en otros clubes? La primera te la va a contestar Eli, porque ya nos acomodamos, así que... Dale. Primero que todo, un poco Marian ya estuvo hablando del tema. Nosotras creemos que la política de feminismo no es solo una cuestión de las mujeres, sino que es una cuestión de todos y de todas, que justamente hoy creo que las masculinidades afectan tanto al hombre como a la mujer, que hay que ir de a poco sacando este tipo de, por así decirlo, patrones preestablecidos, ir rompiendo mitos, y que nos parecería buenísimo que todos aquellos que quieran venir a compartir este camino con nosotras, obviamente se puedan sumar. Está buenísimo que la gente se informe, que pueda sacarse todas las dudas que tenga en cuestión de igualdad y de equidad. Hoy formamos un grupo re lindo que constantemente se están sumando socias del club, hinchas que tienen ganas de sumar, aportar ideas, nuevas cosas, y la realidad es que yo creo que el hombre desde su lado también puede aportar, y creo que sí, obviamente el lugar está dado para que todos podamos hacer que All Boys sea un club más justo y más igualitario. Y la otra te la dejo a vos, María. Bueno, respecto, sí, de las diversidades, es cierto el planteo que estás haciendo, lo cierto es que en un principio se empieza a visibilizar más la lucha de las mujeres. A veces hemos charlado entre nosotras o con algunas otras compañeras esta situación de que llamativamente no hay jugadores de primera división que puedan decir que tienen una condición sexual diferente, que no son heterosis. Y la verdad es que eso tiene que ver con una construcción ideológica sobre esto de las masculinidades que venimos planteando, que el fútbol está vinculado justamente a esto, a lo masculino, al macho, ¿no? Como esta situación. Y la verdad es que ese es un camino que también hay que desandar. Nosotras, lo cierto es que en el club y en All Boys no tenemos personas transgénero practicando ninguna disciplina o trans en ninguna actividad, nosotras no... Pero entiendo que es un camino que todos empezamos a transitar y que, nada, el primer paso fue incorporar lo de las mujeres. De hecho, la mayoría de las subcomisiones empezaron llamándose mujeres o de la mujer o de todos los clubes en general, hablamos. Y ahora estamos todos en camino a entender que no es solo un tema de la mujer, sino también de géneros y diversidades, que es mucho más amplio. Y en ese sentido, por ejemplo, Ferro, hace poco, la semana pasada o la anterior, creo que le cambió el nombre a su subcomisión, dejó de llamarse de mujeres y pasó a ser géneros y diversidades o mujer géneros y diversidades. Me parece que estamos todas como en ese proceso, y todos y todes, en ese proceso de aprendizaje. Todos nos tenemos que hacer un camino de construcción que realmente es difícil, porque, y esto lo engancho un poco con esto que le había que contestar, respondía Eli recién, o sea, realmente todos estamos atravesados culturalmente por el patriarcado, algunos más, algunos menos, algunos, pero lo cierto es que nada, el camino de construcción es de todos. Por eso también me parece que esto de poder romper con este concepto de masculinidad que interpela tanto justamente a los clubes y a los espacios deportivos, Es una tarea de todos y en eso también ahí entra pues la cuestión de los géneros y las diversidades, ¿no? Ahora sí, me había apagado el micrófono. Bueno, chicas, no sé si Mati quería consultar algo más, ¿no? Les agradecemos mucho este espacio que nos dieron. Es un espacio de aprendizaje mutuo. Me atrevo a hablar por Mati también. Es un camino interesante. Así que, bueno, muchas gracias, chicas. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. También queremos agradecer mucho al club por el lugar que nos están dando y la oportunidad de trabajar en estos temas. La verdad que el lanzamiento del departamento ayer fue una situación que nos puso muy contentas. Nosotras vamos a colaborar con ese departamento, que es institucional del club, que es mucho más amplio, que implica abordar otro tipo de violencias, de discriminaciones, de equidad, y me parece que está buenísimo que seriamente se plantee desde el club que es su rol social y en poder discutir de cara a la sociedad qué tipo de sociedad queremos y que queremos una sociedad más justa e igualitaria, no solo en los clubes, y en eso también construir un camino de participación para que todos, todas y todes nos sintamos representados por nuestras instituciones deportivas. Un abrazo, chicas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chao, chao. Bueno, chao, chao. Hablamos con Mariana y Eliana, sí, ellas dos son socias de Alboys y participan de un espacio de diversidad y género. Realmente muy interesante lo que hemos charlado. Es interesante que las mujeres empiecen a construir este tipo de espacios porque nos enseñan bastante, ¿sí, Mati? Sí, me queda pensando, la verdad que nada, clarísimo lo de las chicas, se explayaron y desarrollaron ahí los conceptos, vienen elaborando de manera impecable, y me quedaba pensando nada, en algo que siento que está sucediendo de alguna manera en la sociedad argentina y también a nivel mundial, que me parece que el patriarcado ha llegado a un cuello de botella, ¿no? En un montón de aspectos, y la misma masculinidad hace algunos años decían que el fútbol murió, que no había más nada para ver en el fútbol, que ya habíamos tocado cierto techo y no se iba a poder volver a ver buen fútbol u otras cosas en el fútbol. Lo mismo con la música, el rock ha muerto, decían algunos rockeros hace unos años atrás, empezaba a haber como un movimiento de rockeros diciendo, y me parece que lo que está muriendo es la visión hombrecentrista o patriarcal que tenían todas estas cuestiones culturales. Y nada, están apareciendo las mujeres, y ahora las mujeres y disidencias para romper con todo eso, y para traer algo más justo, que seguramente va a ser superador y va a llevar las cosas a otro nivel. No en el corto plazo, como lo tiene acostumbrado el capitalismo, que pretende un shock de impacto en segundos, como decían las compañeras. Sí, me parece que es un camino que se está construyendo y que va a traer cosas superadoras, porque no puede haber nada negativo en una construcción que plantee la horizontalidad y que plantee la inclusión de todas las voces, ¿no? Que antes no estaban, ¿no? Es una locura pensar en un club de barrio con las funciones sociales que tiene, con la contención social que tiene en todo sentido, desde lo deportivo, lo humano, lo cultural, porque digo, pensar que solamente es el fútbol de primera un club de estas características es quedarse muy cortito, no haber atravesado nunca ni siquiera por la vereda de cualquier sede de estos clubes que fueron nombrados hoy. Y bueno, nada, me parece súper rico lo que están planteando y todo este laburo que aparte está siendo un laburo entre redes, como decían las compañeras, tejiendo redes, y nada, eso, traer eso, me parece que es un nuevo paradigma que está empezando a romper. Bueno, Mati, vamos, ¿te parece?, a una pequeña pausa, y cuando volvamos ya tenemos la segunda entrevista, ¿sí?, de la noche, de la tarde-noche, con Nicolás. Ya volvemos. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas.